Somos un montón, te lo juro. Así como son más las familias huerteras, guardianas de semillas, alquimistas ancestrales de la vida que los ojeros industriales de Monsanto. Nosotros, los que creemos todavía en mirarnos a los ojos. Te lo juro que somos un montón. Soy Alberto Funes, de la radio municipal comunitaria de San Esteban. Estamos aquí en el Recorre, que como radio comunitaria integramos la red. Y estamos en un proyecto muy específico, que es un proyecto municipal comunitario. Normalmente las radios son institucionales, comunitarias o privadas. En este caso estamos uniendo la parte, digamos, institucional y la parte comunitaria. Entonces tenemos toda un aporte, digamos, del municipio. La radio es del municipio, pero la puesta en el aire y toda la programación la hacemos en forma comunitaria, habiendo, digamos, establecido entre toda la gente del pueblo en distintas reuniones que la función de la radio tiene que ser fundamentalmente la integración de la comunidad. Hay diferentes grupos, como en toda sociedad, y el tema es cómo podemos, digamos, unirnos sin perder las identidades, ¿no? Y que sean visibilizados y que tengan voz todos los sectores. Como pueden ver, no es algo sencillo. Normalmente una radio tiene un tipo de música que le identifica. Bueno, nosotros vamos a tener toda. De una. ¿Y qué esperan cuando vienen a participar un fin de semana en una reunión del Recorre? ¿A qué venimos acá? Y acá venimos a fortalecer esta red e integrarnos cada vez más, para poder hacer, digamos, los objetivos de este hermoso Recorre, que es visibilizarnos todos, todas las comunidades que podamos, donde haya surgido radios, y podamos unirnos en una voz y en una idea general de todo lo que nos pasa en todos los pueblos de Córdoba. Bueno, realmente les mandamos un abrazo muy muy grande a toda la gente de Radio El Grito de Tras las Sierras y esperemos seguirnos viendo y trabajar en conjunto. Mapa sonoro de Radio El Grito. ¿Qué está pasando en nuestros territorios? Organizaciones, movimientos, compañeros y pueblos amigos que resisten y construyen otro mundo posible. Aquí y ahora.